lucha. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bueno, bienvenidas al Nieiro. Sí, tengo catarro. Sí, lo reconozco. Yo soy Ayalga y estamos aquí otra vez en Radio Crash. También os podéis oír en Spotify, por cierto, para quien se pierda los episodios. Y, por supuesto, seguirnos en nuestras redes, ¿vale? Y la que quiera, y sea muy feminista radical, que se apunte y que eche una mano. Hoy tenemos un programa muy interesante con una entrevista bastante larga a una escritora muy, muy, muy buena y que admiramos muchísimo. Y vamos a comenzar escuchando una canción porque luego se os va a hacer larga la entrevista, ¿eh? Así que bueno, vamos con Natalia Lacuza. Hace meses que puedo notar que aún me queda mucho por entender. Si lo pienso bien, hace solo un año creía que no podías hacerme daño. ¿Quién me arregla a mí lo que tú hiciste mal? Por mucho que lo intento, no puedo olvidar. Y si lo pienso de más, me enfado y no puedo ni hablar. No me querías tanto, no me querías nada. Eres un hombre malo, y como tú hay tantos, tantos. No me querías tanto, no me querías nada. Eres tan ordinario, como tú hay tantos, tantos. Ahora me dicen que escriba una canción así. Seguro que me siento mucho mejor. A ver cómo nadie hace nada. En la terapia me he cambiado de piso para olvidar lo que hizo ese niñato pijo. Pobre, qué malo pasó cuando era chico. Los hombres malos siempre se hacen ricos. ¿Quién me arregla a mí lo que tú hiciste mal? Por mucho que lo intento, no puedo olvidar. Y si lo pienso de selfish and greedy men like you in the show business. Enfado y no puedo ni hablar. No me querías tanto, no me querías nada. Eres un hombre malo, y como tú hay tantos, tantos. No me querías tanto, tardes. Hoy tenemos con nosotros aquí en el Nieiro a Ana Pérez Cañamares, escritora y feminista, así que estamos súper contentas. Lo primero que me gustaría hacer es trasladar la admiración y cariño que en la asociación te tenemos y agradecerte, por supuesto, tu compromiso feminista en un momento en el que hacer públicas ciertas opiniones no es nada fácil. Vamos a empezar por unas preguntas en torno a literatura, luego vamos metiéndonos más en faena. Muy bien. Acabas de publicar una autobiografía, La mujer imposible y un libro de aforismos, Los siete pareceres. Sí. ¿Has escrito cuentos, poesía, relatos? ¿De qué libro te sientes más orgullosa? ¿Cuál recomendarías a alguien que no haya leído nada tuyo? ¡Ay, qué difícil! Esto es como elegir entre... Papá y mamá. Entre las crías de la camada. Pues depende de lo que esa persona vaya buscando. Yo siempre pregunto, ¿qué quieres, ¿no? ¿Qué temas te interesan más o por dónde te apetece más empezar? Porque, bueno, ya son como 15 años o así publicando y son diferentes etapas. Aunque la verdad que las obsesiones se repiten bastante, porque yo soy muy obsesiva y eso se me nota en la escritura, que al final, bueno, yo creo que casi todos los escritores al final tenemos tres o cuatro temas que vamos ahí a capón, ¿no? Pero bueno, en algunos libros incido más en unos, en otros más en otros. Y ahora mismo la verdad es que estoy muy a saco con La Mujer Imposible, porque es un libro que me ha costado muchísimo escribir, la verdad. Ya estaba acostumbrada a la poesía, que también es un reto siempre, pero bueno. Pero con La Mujer Imposible, uf, me he dejado ahí, me he dejado la cabeza dándole vueltas. He escrito, he reescrito y me he vuelto loca, la verdad. Por Bueno, pues cierto, sale muy antes bien, de que se me perdón. olvide, me ha encantado lo de presentarme como escritora y feminista. No sé si es la primera vez, pero... ¿Cómo te hubieras presentado tú? Me parece perfecto, escritora y feminista. Entonces acercamos, Me da un poco de vergüenza porque yo he tardado en llegar al feminismo. Yo creo que, bueno, con más mujeres de mi generación, que pensábamos que estaba todo hecho. Y siempre me da mucho pudor a mí, igual que me ha costado mucho tiempo llamarme poeta, pues por todos los poetas y las poetas a las que admiraba, ¿no? Pero bueno, venga, que sí, que me gusta, que me lo quedo. Hay que aprender a nombrarse y Hay reivindicar, que, exactamente, si lo digo yo en el libro. Nosotras estamos enamoradísimas del libro. O sea que Ay, qué estamos contigo, La Mujer Imposible, maravilla. No nos qué vamos a bien. Cansar de recomendarlo. Pues cómo me alegra, de verdad. Es que es una fantasía. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta de que lo tuyo era la literatura? Pues yo la verdad que he escrito siempre. Desde pequeñita soy la pequeña de cuatro hermanos, entonces tenía muchísimo vocabulario de oírles a ellos, ¿no? Y leía sus libros, se los robaba y tal. Entonces yo he escrito desde siempre. Lo que pasa es que yo empecé sobre todo con la poesía, así de adolescente y tal. Luego me cambié, estuve muchos años escribiendo relatos y hubo un momento en que pensé que yo escribiría siempre, porque es mi manera de explicarme a mí y el mundo, ¿no? Pero no pensé que fuera a publicar, lo veía demasiado complicado, era un mundo para mí como lejanísimo. Y entonces fue cuando empecé a escribir poesía. Y me resultó mucho más fácil acceder a las editoriales y a la publicación y a los recitales y a los lectores. Fueron unos años también que se llevaba mucho esto de los blogs y me facilitó bastante, ¿no? El empezar a tener relación con lectores y con lectoras, ¿no? Y me quité un poco esa especie de complejo, ¿no? Que tenía yo de, bueno, esto es un mundo lejanísimo y no voy a acceder nunca a él. Entonces, bueno, he hecho ese camino, ¿no? De poesía, narrativa, poesía, y ahora he vuelto a la narrativa. Y la verdad es que luego no me puedo quejar porque tengo muy buena, o sea... Te están recibiendo bien, ¿no? Te me estamos están recibiendo recibiendo bien. Fenomenal. Es que de La Mujer Imposible me escriben casi todas las semanas, me escriben una, dos, tres mujeres. Qué maravilla. Además, me están escribiendo muchas mujeres y está siendo un gustazo, la verdad, claro, conectar con ellas. Precisamente, ahí lo que decía esto, que fuiste pasando de poesía, prosa, moviéndote en un campo y otro, te desenvuelves muy bien en las dos, pero ¿en qué ámbito, en qué campo de los dos te sientes más cómoda tú? Para mí yo creo que es más cómoda la poesía. ¿Sí? Porque sí, en la poesía escribo además cada vez más desde un sitio menos apegado al autobiográfico y entonces me duele menos. Claro, rasca menos, claro. Sí, A ver, que escribo cosas que yo también soy muy, muy, muy desgarrada cuando me pongo poéticamente, pero como que las cosas se van a un sitio un poco más abstracto, más común a todos, ¿no? Puedes mantener un poco la distancia, quizás, ¿no? Sí, no, no es distancia tampoco, no sé muy bien cómo decirte. No son cosas tan anecdóticas y que por lo tanto me hagan tanto daño. Me manejo más con, digamos, con las imágenes, las palabras, las ideas, con otro tipo de cosas que no están tan, tan, tan apegadas a mí, con lo cual no se mezcla tanto, pues como en la autobiografía, en la narrativa, ¿no? Cuando hablo de mí, no se mezcla tanto mis propias culpas, mis propias mierdas personales, ¿no? La Claro. poesía es otro espacio en el que me perdono más, por cierto. No hay tanto echarme en cara cosas. En la narrativa soy muy bruta conmigo. Esa culpa Entonces nuestra. me dura, me cuesta, vamos, me resulta duro. Y al hilo de lo que comentabas antes sobre que no sabría si podrías como planteártelo, venga, me voy a dedicar a ello, voy a publicar por esos libros y escritores que tenemos siempre como guau, estos genios, ¿no? ¿Qué libros te marcaron? Uy, pues muchísimos. Yo la verdad es que soy una escritora muy, muy, muy agradecida. Tengo muy presente a la gente que me ha. Sí, me ha hecho tanta, tanta compañía los libros y sigo aprendiendo tanto. Yo soy de las que a veces estoy leyendo y es que suelto el libro y me doy un paseo porque no puedo con tanta verdad y tanta belleza de repente en una frase, ¿no? Un síndrome de Stendhal en toda regla, ¿El ¿eh? qué, perdona? Un síndrome de Stendhal de estos en toda Sí, regla, yo soy ¿no? muy de estendalazo total con los libros, sí. ¿Y hay algún personaje que te hubiera gustado crear, por ejemplo? Que me hubiera gustado crear. Que dijeras tú, este No, personaje que mira, tengo, ¡buah! para eso soy también muy agradecida. Mira, yo cuando leo a los poetas que me gustan, ¿no? Digo, me doy cuenta de cuánto trabajo hay detrás y digo, ay, qué bien que alguien lo ha escrito por mí. No soy nada envidiosa. Te lo juro, es como, uff, llegar hasta esto, ¿cuánto le ha debido costar? Qué maravilla que lo ha hecho y lo siento como un regalo que hago mío y digo, y yo a mis cosas, porque si tuviéramos que encargarnos No podemos solucionar el mundo. de todo. No, no, no, no, no. Por ejemplo, no sé, leo Guerra y Paz y me entra mucha envidia, digo, ¿cómo se puede tener en la cabeza tantísimos personajes, toda esta trama, la histórica, la familiar, la no sé qué? Y sí, digo, jolín, qué maravilla debe ser. Y sin ordenador, imagínate. Para ir tachando y para ir dejando ahí manuscritos, madre mía de mi vida. Me da envidia esos cocazos, ¿no? Que dices, joder, qué genios hay por ahí, ¿no? Pero ya te digo que para eso digo, bueno, con que lo haya hecho alguien y me lo regale, yo me doy por satisfecha. Vale, pero ¿y algún personaje que creas necesario y aún esté por escribir? ¿Alguno a lo mejor que quizá tengas o proyectado en tu mente que se esté forjando o que pienses, pues oye, el panorama actual necesita X tipo de personaje o yo como lectora desearía encontrarme con un personaje de tales características? Y bueno, cuéntanos también un poco por qué, claro. Yo no tengo imaginación, entonces a mí la ficción no se me da. Por eso escribo lo que escribo. Yo no, no, yo soy más bien de memoria y de recuerdo. De rebuscar en ti misma al final, ¿no? Sí. Y en lo que he visto y en lo que he leído y en todo ese barullo que se hace entre tu vida, las vidas de los demás, las escritas, porque yo no distingo mucho entre lo estrictamente vivido y lo leído o visto en una película, todo se me mezcla. ¿Y qué personaje falta? Falta hablar de mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Estamos de acuerdo. O sea, faltan mujeres y las hay, ¿eh? Las hay, pero más, queremos más. O sea, yo que me he pasado toda la vida leyendo libros maravillosos, por otra parte, pero escritos por hombres, con personajes femeninos pasados a través de su mirada, Que no logran quejan, idealizados. ¿Qué, perdona? Que no nos reflejan, perdona. que no nos reflejan, porque o estamos idealizadas o estamos todo lo contrario. Y desde que dije, mira, yo me acuerdo una vez que yo miré las estanterías y dije, pero ¿cómo? Pero, o sea, ¿cómo esto no me ha llamado la atención hasta ahora? Que el 90% de los libros que tengo son escritos por hombres. ¿Cómo no me he dado yo cuenta? Y los libros de texto, Que, por supuesto, los libros de texto todos los nombres son de nombrando. hombres, todo, todo, todo. Sí. No existen mujeres en la generación del 27, ni en la del 50, ni en nada, de nada, de nada, ¿no? Entonces me No hicimos jamás. propuse. Sí, o sea, no estaban fregando. Me propuse cubrir ese vacío. Y la verdad es que llevo años que ya no tengo ni que proponérmelo por motivos ideológicos. Es que es un placer enorme. O sea, descubrir escritoras, una me lleva a otra, a otra. Y Y verte por ya, fin prácticamente, reflejada. ¿el qué, perdona? Perdona, es que a veces esto va. Y verte por fin Sí. reflejada. Claro. Reflejada, también a veces te duele verte reflejada, a veces no te ves reflejada, pero es un enriquecimiento también, ¿no? Una riqueza encontrar otras mujeres, mujeres reales, ¿no? Mujeres de verdad, no las mujeres de pues eso que hemos visto toda la vida, pasadas por el tamiz de la mente de los hombres y siempre como personajes secundarios y en función de ellos, ¿no? Siempre o esposas o amantes o secretarias o madres o definidas siempre en función de su Víctimas. rol, víctimas, mogollón de víctimas, siempre muchas víctimas, siempre muertas o sufridoras o malas, en fin, que estamos hartas. Yo he acabado muy harta de todo esto y ahora quiero Como leer a resumen. mujeres, sí, leer a mujeres que hablen sobre mujeres o sobre o sobre el mundo, ¿no? O sobre el mundo en general. Pero un mundo en el que estamos. Un mundo en el que existimos, exactamente, con lo cual es un mundo mucho más rico, con más matices y más real, al fin y al cabo. Los temas que tratas van desde lo social y la familia a otros que se viven personalmente, como la culpa, que de hecho ya salió a relucir en la Sí, conversación, y sí. la responsabilidad. ¿Hay alguno que te obsesione a la hora de escribir o algún tema que no tocarías jamás? Bueno, los que me obsesionan son los que tú has dicho, ¿no? A mí me gusta ir de lo particular a lo general. No me gusta quedarme solamente en mí ahí royéndome. No me gusta ser una escritora narcisista o egocéntrica, sino que lo que me gusta es ver en mí el reflejo del mundo, ¿no? O ver en el mundo mi reflejo, ¿no? Ver cómo me inscribo dentro de qué es lo que me hace daño, a quién tengo que pedir responsabilidades, cuáles son las mías también, ¿no? Los temas familiares, todo lo que es herencia por parte de los padres. Que le dejo yo a mi hija también, todos esos temas a mí me obsesionan muchísimo. Y todas las emociones bueno, que tú decías también y que se relacionan con ellos, la culpa, la responsabilidad, el amor, todo, ¿no? ¿Y qué tema no tocaría? Bueno, yo no tocaría nada que no me interese, con toda la extensión de la palabra interesar, ¿no? No soy incapaz de escribir por encargo, yo escribo por pasión y hay una frase de Marguerite Duras que me encanta que dice, escribimos para saber qué escribiríamos si escribiésemos. Yo escribo para saber de qué escribiría, ¿no? De qué quiero escribir al final, ¿no? Porque yo aprendo mucho. La verdad es que siempre digo que soy mucho más lista escribiendo que en la realidad. Porque sí, cuando escribo vienen a auxiliarme las demás lecturas, ¿no? Las palabras ayudan mucho también, ¿no? Sí, se organiza mejor todo, ¿no? Que el batiburrillo que tenemos en la cabeza, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aunque solo sea el hecho de parar y reflexionar serenamente, que en el día a día no nos damos mucho lugar a eso, más bien actuamos un poco. ¿Y de qué no hablaría? Bueno, yo sí me autocensuro, en este libro me he autocensurado, hay cosas que, bueno, El otro día quedé con Laura Freixas, que quisimos conocernos, y al poco tiempo de empezar a hablar salió en la conversación este tema, ¿no? De cuando se escribe sobre una misma, al fin y al cabo estás escribiendo también sobre tus relaciones, la gente que quieres, la gente que te ha hecho daño, la gente a la que tú has herido, en fin. Y bueno, y hay veces que una prefiere no remover viejas heridas, no causar daño a terceros, o a segundos o a primeros, ¿no? Y sí, hasta ahí está mi límite. La verdad que siempre me genera muchas dudas, ¿no? En el libro hablo mucho de mi madre y digo, joder, ¿qué derecho tengo yo a estar dándole a esta pobre mujer que lleva muerta mucho tiempo, seguir dándole la murga, ¿no? Pero bueno, en fin, Es un poco inevitable, ¿no? Pensar en es esas un poco cosas. inevitable. Lo de los demás todavía, pero la madre es que, ¿cómo no se va a hablar de la madre? Eres una autora reconocida y admirada, y aún así hablas del síndrome de la impostora, ¿no? Es algo que tenemos como muy. ¿Cómo crees que es posible que nos hagan dudar tanto de nuestra capacidad? Bueno, hemos mamado un mundo que cuando te das cuenta de la misoginia que hay en él, yo creo que yo me he resistido al feminismo mucho tiempo por no vivir este dolor, ¿no? Y esta rabia de la misoginia que hay fuera y lo que es peor, la misoginia que Interiorizada. interiorizada exactamente. Entonces, yo creo que parte de esa mirada misógina está en la minusvalorización de lo que una hace, ¿no? No deja de haber una vocecita que se oye muy bajito, pero se oye. Dice, bueno, o sea, son tus cositas, no creo que le importen a nadie porque ya están dichas, las han dicho mejor que tú, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y bueno, yo intento pelear con eso porque no es justo, para empezar, ni por mí ni por todas mis compañeras. No es nada agradable. Yo creo que un poco de duda sobre ti misma siempre está muy bien. No me gustan nada ni los escritores ni las personas sobradas, la verdad. Y yo creo que, bueno, que una cierta humildad verdadera y honesta no está nada mal para ir por la vida y para escribir. Pero este machaque yo creo que ya es hora de que lo vayamos dejando porque hace muchísimo daño e impide que salgan cosas nuestras a la luz. Nos mete en una autoexigencia que es enfermiza. Y sobre todo eso que no es justa, o sea, es que ves a hombres que hacen unas porquerías y van por la vida dándose besos en la cara, bueno, no porque no llegan, pero casi, ¿no? Y luego nosotras ahí venga ahí dándonos de No es latigazos suficiente. con, oh, por Dios, entonces ya está bien. Pero bueno, cuesta, cuesta, ¿eh? No deja de. Yo por eso ahora, de verdad que cada comentario que me llega lo abrazo, ¿no? Como cada mensaje que me llega diciendo, te he leído, me ha encantado, no sé qué. Uf, digo, voy a quedarme a vivir aquí un ratito, ¿no? Hay que disfrutarlo también, Hay ¿no? que disfrutarlo y hay que reconocerlo como lo que es, ¿no? Alguien que da el paso también de ir hacia ti, ¿no? Y que eso hay que darlo, ¿no? Hay que hacerlo. Que se toma la molestia porque verdaderamente ha habido una comunicación de alma a alma, ¿no? Pues un poco relacionado con estas inseguridades nuestras, con lo que difícil que es para nosotras abrirnos paso, pues en este caso en el mundo de la literatura, publicar siendo mujer. Comentabas algo antes, pero ¿crees que es más complicado siendo mujer? ¿O crees que ha mejorado algo la situación desde que comenzaste a escribir ahora? La primera complicación yo creo que empieza por nosotras, por esa autoexigencia. Porque es increíble si miras es un hecho probado que las mujeres leemos más, por ejemplo. De lo cual no se deduce necesariamente, pero bueno, podría ser que escribiésemos más también. Y sin embargo, si ves manuscritos que se mandan a premios, hay una abrumadora presencia de escritos de hombres, ¿no? Si vas a los premios, yo no sé cuántos años tendrían que pasar premiándonos a nosotras para que se igualara el porcentaje. Muchos. Porque es que muchísimos, porque es que hay premios y jurados, por supuesto, que son hombres, hombres, hombres. Entonces, yo creo que al final hay como una piedrecita en cada engranaje del hecho que es llegar a publicar, que en esa piedrecita van tropezando X mujeres. Con lo cual, al final, las que llegan, pues llegan, pero joder, ha costado. Luego sigue habiendo muchos prejuicios. Esto que te decía, que la vocecita esa me dice a veces de esas son nuestras cositas, yo creo que eso los críticos, por ejemplo, lo siguen pensando, porque te vas a un dominical y sigue habiendo mayor presencia de hombres, mayor presencia de críticos hombres. Hay muy pocas mujeres que reseñen y que en suplementos, ¿no? Por ejemplo. Pero, como siempre, pues bueno, nos vamos buscando nuestros espacios y bueno, pues hay muchas mujeres reseñando libros en Instagram o en Twitter o en redes o en blogs o tal y bueno, vamos, pero para llegar a lo mainstream, digamos, sigue costando mucho más. Eso sí que es que queremos llegar al mainstream, que es otra Es conversación. otro tema, pero bueno, Otro tema. poco a poco se va abriendo el mercado a vosotras, ¿no? Sí, poco a Quizá poco se porque va. leemos más mujeres y Puede vamos ser. abriéndonos nosotras a leer a más mujeres poco a Exactamente, poco, que ¿no? eso es muy importante y ahí vamos llegando unas antes, otras después, pero ahí vamos llegando también a darle importancia a lo que hacemos nosotras. Claro. Algunas compañeras aquí dentro de la asociación definen tu manera de escribir como una búsqueda de la belleza a través de la sencillez, otras que es puro amor. Yo soy una de las de, madre mía, este libro es que es amor. ¿Cómo lo definirías tú? Pues me quedo con esa, me han encantado las dos. Hay muchísimo amor en lo que escribo, la verdad. Es que llega, ¿eh? Es que hay párrafos que dices tú, esto es muy desgarrador, pero está contado de tal manera que es como, es que es amor. Yo soy una loca enamorada de estar viva, la verdad. Que es una cosa que yo creo que damos por hecho y me parece una cosa muy flipante, casi lisérgica, vamos. O sea, me parece un pedo enorme el hecho de estar vivos. Y sigo mirando el mundo con mucha mirada de asombro infantil, ¿no? Y enamorándome de muchísimas cosas todos los días, la verdad. Bueno, eso no No hay quiere decir que sea una ingenua ni que acarreo bastantes cicatrices, la verdad, no más ni menos que la mayoría de la gente, pero no sé, a mí me vuelve loca, ya te digo, asomarme a la ventana, sencillamente. Y sí, hay mucho amor por las palabras también. Para mí el lenguaje me parece una cosa también increíble. Y lo otro era, ¿qué me has dicho? Belleza y sencillez Sí, también la búsqueda me. de la belleza a través de la sencillez. Sí. Eso también me siento muy identificada, la verdad. Sí, porque hay Sí. como escritores que buscan como una expresión como muy demasiado rimbombante que a veces llega, puede ser forzada o no, pero es como Yo limpio, no hay limpio, limpio. artificio. No, no, no. Yo me parece que hay mucha belleza en la sencillez, sin dejar de. Y mucha profundidad puede haber también, mucha hondura. Y hay veces que a mí me parece que decir las cosas difíciles es sencillamente no saber decirlas fáciles. Y Nos no hay quedamos. ninguna necesidad. De verdad, no hay ni, la mayor parte de las veces es que lo que ocultan es más superficialidad y hueco que otra cosa. O sea, Hay que yo esconderlo de alguna desconfío. manera, ¿no? Sí, desconfío bastante de lo rimbombante, la verdad. Eso sí, la sencillez, lo que pasa es que hay que currarla mucho. Claro. Se nota todo, Porque, al desnudo. claro, y porque además, si lo que intentas es no quedarte en tu movida, porque quedarte tú en tu movida es lo más fácil cuando escribes, y pensar que esto lo lea, pues, una adolescente de 17 años al salir del instituto, pero que también lo lea su madre o su abuela, pues tienes que hacer las cosas, o tienes que intentarlo por lo menos, hacerlo desde la sencillez. Claro, que llegan el máximo público posible, independientemente del perfil al final. Y cambiando un poco así de tercio, una escritora y feminista, además, como tú, ¿qué lee? ¿Qué tipo de literatura consumes? Sabemos que consumes mucho, ya lo comentaste antes, pero ¿tienes algún tipo de preferencia? Porque además, bueno, pues siempre se dice que las gafas violetas no nos condicionan mucho, y lo que no saben es que, pues eso, para bien. Entonces, ahora mismo, ¿en qué punto estamos? ¿Qué consumimos? A ver. Yo, pues lo que te decía, leo prácticamente todo mujeres desde hace bastante tiempo. Se me cuela algún nombre, pero bueno, la intención es sobre todo leer a mujeres, la verdad. Por hacer justicia y porque me interesan más. Me parece que además, como nos han escuchado tan poco, me parece que escribimos con más libertad. Me gusta mucho la mezcla de géneros, además. Me gustan los libros. Me gusta mucho la autobiografía porque me parece que esas autobiografías que además son mezclas de ensayo, que es lo que he intentado hacer yo, ¿no? Que son hechos personales, o sea, experiencias personales, pero entre medias una reflexión, o citas de otras mujeres, o estos libros híbridos a mí me encantan, me encantan. Claro, son mucho más enriquecedores muchas veces. A mí sí, desde luego, me abren mucho la mente, la verdad, si no me aburren nada. Y bueno, luego voy por temas, ahora me ha dado por un tema que es el miedo, entonces estoy leyendo libros que hablan del miedo desde el ensayo o experiencias personales o desde distintas ópticas. Y lo último que he leído, me estoy acabando El cuarto de atrás de Martín Gaite, que me está encantando. Y lo anterior, no me acuerdo, creo que he leído lo anterior, no sé si era Laura Freixas, los diarios. Bueno, por ahí va la cosa. Mujeres y obsesiones y mezcla de géneros. Sí, y ensayos sobre feminismo. Muy bien. Pues vamos a pasar un poco al concepto de poeta. A ver qué te parece. Porque a pesar de que por suerte hoy contamos con muchas poetas mujeres en nuestro contexto, hay quien sigue señalando que este es un terreno artístico en el que los hombres continúan discriminando a las mujeres. ¿Has notado ese techo de cristal en la poesía española? ¿Te han puesto obstáculos o has podido ver cómo se lo han puesto más fácil a poetas mediocres por ser hombres? Mira, esto es que es bastante sibilino. Nadie te dice nada a la cara, ¿no? Yo no, tú si preguntas, yo no he notado nada. No notamos nada porque nadie nos va a ir diciendo a la cara, mira, nena, es que tal y cual, ¿no? Es que es mujer, casi que no. Claro, eso ya por lo menos no te lo dicen, ¿no? Ya se cortan, pero es lo que te decía antes, si te pones a mirar jurados, premiados, publicados, es que sigue siendo una amplia mayoría. No lo dicen, Pues, pero sigue estando ahí eso, ¿no? claro. No lo dicen porque a lo mejor ni siquiera han hecho no se dan cuenta, no han hecho la reflexión, pero joder, si reseñas 20 libros de poesía al año y 18 son de tíos, pues yo qué sé, me parece Igual hay que que revisar si hay algo, ¿no? claro, me da un poquito el cante. Y así con todo. Entonces no te lo van a decir nunca, pero es que las cifras hablan. Hay un Claro. estudio que hizo hace unos años, ay, ¿cómo se llama? Inés Álvarez, creo que se llama. Una poeta que analizaba, que es profesora también, que analizaba todos los premios de este país con, y es que era claro, o sea, es que ante eso no hay ni discusión posible. salían unas cifras que eran, Sí. veían por su peso, claro. ¿Y crees que sigue existiendo el cliché del hombre poeta? O dicho de otra forma, ¿crees que hay una masculinidad concreta y estereotipada en los hombres que escriben poesía? Sí, muy inconsciente, muy sutil, pero sí. Este rollo un poco maldito, no sé qué. Sí, yo creo que hay un poema de Mada Alderete, una poeta, que, ay, no me voy a acordar, es que tengo muy mala memoria, pero empieza hablando, pues sí, de Bukowski, de los poetas, estos malditos, no sé qué, no sé cuántas y tal. Y acaba diciendo, bueno, pues yo escribo poesía y mientras escribo este poema estoy haciendo un bizcocho, ¿no? Y sí, me parece muy bien, que es como romper esta imagen. A ver, que luego también está otra forma de romper la imagen, es decir, bueno, mira, pa' maldita yo, ¿no? Yo tengo un poema que es, sí, todos esos adjetivos que van con las poetas mujeres. Y todos esos adjetivos que van con los poetas hombres, ¿no? Las poetas son suicidas, anoréxicas, depresivas, no sé qué, patatín, patatón. Y ellos con la palabra maldito lo han resuelto todo, ¿no? Que es como todo eso, pero guays, ¿sabes? Como siempre, lo de ellos es Exactamente. lo mismo, para nosotras es lo peor y para ellos Exacto. es guay. Y ya está. Exactamente. Nada nuevo. Nada nuevo. Y mira, algo que comentábamos antes, los datos dicen que las mujeres leemos más que los hombres. Y además, en el caso de autoras, pues tiende a creerse que lo que escriben es literatura ligera, siempre hay con cierto paternalismo cuando no desprecio, y para mujeres, obviamente. O al Sí. menos que son temas, ¿no?, que a los hombres pues como que no les acaban de interesar, eso no. Como siempre, los hombres y lo que les concierne, ¿no?, entendido como lo universal, y nosotras las mujeres reducidas a la otredad, ¿no? ¿Cómo crees que Sí. podemos revertir eso? ¿Cómo conseguimos que los hombres se acerquen a la literatura escrita por mujeres? ¿Cómo les hacemos entender que podemos tratar cualquier tema, todo, que no se nos caen los anillos y que en cualquier caso los temas que nos conciernen solo a nosotras, pero al final también son universales, que para eso representamos la mitad de la humanidad, ¿no? Mira, varias cosas. Este es un temazo. Mientras hablaba se me ha ocurrido, la cité hace poco y la vuelvo a citar, a Laura Freixas, que decía, se entiende que la guerra es un tema universal y que la maternidad es un tema de mujeres. Cuando, por suerte, a la guerra no han ido todos los hombres ni irán, pero la maternidad nos toca a todos y a todas en algún punto, porque todos somos como poco hijos, ¿no? Como Entonces, mínimo. Sí. mínimo. Entonces, bueno, es que esta categorización, ¿no?, de temas femeninos, temas masculinos, a mí me toca muchísimo las narices, ¿no? Que lo nuestro sea. Cuando estaba escribiendo este libro, cayó en manos de un lector de una editorial y decía: es que me llama la atención que le dedica muy poco tiempo a la maternidad. Y digo, mira, le dedico el tiempo que me da la real gana. Es que seas Fíjate. mujer y no le dediques todo el libro a la maternidad, aunque luego no me Exactamente. importe nada para leerlo, por favor. Claro, es que yo no, o sea, por un lado te dicen que si escribes de la maternidad son tus cosas, y si no escribes de la maternidad, qué poco mujer eres, ¿no? Pero es que no sé. Y luego, mira, es que yo al final he hecho esta reflexión, dicen, escribes solo para mujeres. Somos el 52% de la población, no me parece poco. Y somos las que leemos. Es verdad, es que al final dices, joder, si me leyera el 52% de la población, pues mira qué bien voy. Lo firmo Entonces, ya, ¿no? claro, dices, pues si es que estas son vuestras categorías, a mí me importan ya cada vez menos. Claro. ¿Y qué podemos hacer para que nos lean? Yo no pienso hacer nada, Joana. El problema por Es donde que. iba quizá yo más, no es tanto porque, mira, que si no te quieren leer, no te lean, sino porque al final no te equiparan a nivel, pues eso, para los premios, para publicar, porque al no valorarte Sí, igual, estar ellos en el centro, pues por nos ahí va un poco, tendremos. ¿no? Me da rabia por un lado, pero por otro no le quiero dedicar más tiempo a esa rabia. Un tiempo que le puedo dedicar a escribir, a informarme, a reflexionar, A un montón de cosas. O sea, que no quiero decir que me rinda, pero por otro lado es como que no me queréis leer. Vosotros os lo perdéis, que no queréis leer mujeres. De verdad, vosotros os lo perdéis. Es que me da hasta lástima por ellos, pero yo lo que quiero es escribir mejor, es cada vez escribir bien, escribir lo que quiero. Y al final yo creo que me leerá quien me tenga que leer. Yo me muevo por redes. Al final hay mucho trabajo que te hacen las lectoras, en este caso, compartiendo partes del libro, con el boca a boca, en las librerías en las que lo ponen en el escaparate. O sea, es... A llegar al final, ¿no? A la gente vas a llegar, a quien quiera leerte. Sí, hombre, es una pena porque habrá gente a la que no te voy a mentir. Hay gente que se deja llevar o que no tiene acceso más que a un suplemento o más que a lo que ponen en la librería, en la mesa central. Son cosas que sí, que indignan, que dan rabia, pero es que yo ya te digo que, ¿qué más puedo hacer? Ya, No voy a coger ya ellos, a ningún tío y a decirle que me leas, coño. Ellos, ya a mí me deja más tranquila esta idea de ellos se lo pierden. Ahora mismo me interesa más que el libro llegue a quien tiene que llegar y esa persona se lo haga llegar a otra. Y claro. al final hay hombres que lo leen y me parece de verdad estupendísimo, estupendísimo. En primer lugar, por ellos. Perfecto. De verdad. Sí, porque me parece que ir por la vida leyendo nada más que la mitad de la población es una tristeza para un lector apasionado de la literatura, Y tener ¿sabes? solo esa visión de la mitad, ¿no? Sobre todo Exactamente, una visión muy y más lejos, no solo para un lector, para una persona que quiera estar en el mundo, que quiera saber los problemas de la gente, en este caso de las mujeres que le rodean, cómo son sus vidas, a qué se tienen que enfrentar cada día. Pues de verdad, si no quieres ver eso, qué pena por ti. pues sí. Te defines como aprendiz de feminista radical. Cuéntanos qué libro, persona o vivencia te hizo cambiar hacia el feminismo. Pues mira, yo el feminismo me lo sabía de oídas. Y yo pensaba que era algo vivencial, emocional, de qué rabia me dan las injusticias. En fin, algo vivido, sí, de forma personal, ¿no? De forma, pues cada una con lo nuestro, ¿no? Y que de vez en cuando pues podíamos poner en común y decir, joder, qué rabia esto, qué mierda lo otro, ¿no? Pero yo me doy cuenta que cuando mi hija empieza a crecer, yo no tengo herramientas. Claro. Yo le estoy ofreciendo mi vida y muchas cosas de mi vida no las estoy mirando de forma... Las estoy mirando con culpa, pero no de una forma crítica. Que las ponga en relación con una cultura, con una sociedad, con Claro, el sí. patriarcado, con todo lo que... Y ahí digo, esto ya no puede seguir así. Yo tengo que formarme. Claro. Porque además, cada vez que me había acercado al feminismo, me dolía demasiado lo que veía y era como, bueno, no, pero esto ya no. No, pero yo puedo con esto. No, pero esto fue culpa mía, en realidad tal. Porque claro, cuando te acercas al feminismo te tienes te enfadas con un montón de cosas que te han ocurrido, que te han hecho, que tú te has pensado, que tú te has tragado, que tú has hecho, que... Y entonces yo salía en dirección contraria. Y hay un momento, no sé decirte un momento concreto, pero bueno, un periodo cuando mi hija es adolescente, que digo, mi hija tiene 26 años ya, que digo, bueno, esto no puede ser. Y empiezo a leer, ¿no? Empiezo a leer a Kim Miller, a Gerda Lerner, a un montón de mujeres. Y digo, esto va mucho más allá de mí. Esto va mucho más allá de este país, de esta época, de. Y bueno, empiezo a apasionarme por encontrar respuestas ahí también, ¿no? Por encontrar análisis, por saber, por darle nombre a las cosas, por tener conceptos, por distinguir que me estoy comiendo con patatas y dónde tengo que poner límites, por analizar mi historia, mis relaciones con los hombres, mis relaciones con las mujeres. Y bueno, es un proceso duro, claro, es un proceso muy duro. Está muy bien. Todavía estoy perdonándome haber estado tanto tiempo ignorándolo, pero bueno, lo intento hacer desde ahí, que es un proceso bastante jodido. Ahora, esto que decías de la Pero relación. inevitable también, ¿eh? Pero inevitable de hacer, yo creo, también en un momento dado, si no quieres ir, pues como una ramita arrastrada por el río y viendo cómo te caen las hostias sin saber de dónde, ¿no? Al final, incluso por supervivencia, sí. Sí. ¿Cómo ha cambiado, al hilo esto que comentabas, tu relación o tu forma de relacionarte más bien con las mujeres, así en general, tras adentrarte con el feminismo? Hablas en el libro, además de tu relación también con las amigas, además de recuperarlas, ¿valoras más rodearte de ellas que en el pasado? Sí, absolutamente. Y en general, la forma de relacionarte con tus amigas, con las mujeres, perdón, en general, ¿crees que es diferente? Sí. Desde leerlas, escucharlas, valorarlas, entenderlas, entendernos. Pongo el las, pero es un nos. Todo esto, sí. Yo, lo que te decía antes, yo creo que igual que esta vocecita me decía que lo mío no vale, me decía que lo nuestro no vale. Claro. Que lo nuestro es de segunda, lo nuestro es, bueno, un intento de que Nos no llega tragamos nunca todos a los ser. mensajes que nos mandan, ¿eh? Perdona. Que nos tragamos todos los mensajes que nos mandan y Todos, todos, la todos, guardia. todos, todos. Y cuanto más inconscientes, peores son, claro, porque los obvios los hemos rechazado. Yo creo que es, bueno, se rechazan así, pues, si te los dicen a la cara, pues pero los peores son los interiorizados. Y yo creo que me he pasado toda la vida diciendo, muy en el fondo de mí y sin ponerle palabras, diciendo, bueno, esto lo ha escrito una mujer, no sé. Que yo además siempre he sido muy, muy chicazo, como se decía antes, ¿no? Entonces, me era mucho más fácil valorar las cosas de hombres, entre comillas, ¿no? A lo que nos acostumbran, ¿no? Al final lo dices tú misma en el libro, porque Claro. tienes a los hombres en el centro de Sí. nuestras vidas, tanto a nivel de Claro. relación como para todo, ¿no? Para todos, sí, como a nivel cultural, ¿no? Todo. Pero es que claro, si hemos crecido viendo películas de hombres, libros de hombres, en deporte, a mí me encantan los deportes, por ejemplo. Los deportes siempre los de hombres, primer plano. En todas partes, miras y lo que está arriba como referente es un hombre. Entonces, ¿cómo no vas a despreciar internamente lo que tú haces y lo que hacen otras mujeres, ¿no? Es ¿Y que es cómo una cosa que llevamos en el ADN. qué les aconsejarías a las jóvenes ahora para no caer en esto, ¿no? Para hacerlo diferente. Ay, pues que para empezar que lean sobre feminismo mucho antes de lo que leí yo. Que yo creo cuanto antes lees, menos duro te resulta, porque menos cosas tienes que revisar, por lo menos biográficamente. Del mundo hay que revisarlas todas, pero bueno. Que lean sobre feminismo, sobre todo. Y que que quiten de ese centro que decíamos a los hombres, que escuchen a sus amigas, que se escuchen ellas, que valoren lo que hacen, que se den un lugar y un tiempo, ¿no? Y que además, mira, es que claro, hemos caído en dos trampas. La primera es pensar que hay unas cosas de hombres y otras de mujeres. Esa es la primera. Que eso nos lo dicen desde fuera, ¿no? Desde pequeños. Y la segunda es pensar que esas cosas de mujeres son peores que las de hombres. Es una doble trampa Terrible. terrible, terrible. Porque si piensas que hay unas de hombres y otras de mujeres, pues a ti, claro, ya te han llevado por un camino. Y si quieres hacerlas de hombres, nunca las vas a hacer igual, porque son las de hombres. Eres una intrusa, ¿no? Claro. Y ellos, como mucho, van a condescender con que estés ahí, pero tampoco vas a ser su igual. Y la segunda trampa es pensar que las cosas de mujeres, que a lo mejor también las queremos hacer porque nos da la gana, porque nos gustan o porque nos salen, son de segunda también. Entonces, es que nos han dejado sin escapatoria, Sin nada. sin nada, sin nada. Y a raíz del feminismo, ya que hablamos de cómo cambió tu forma de relacionarte con las mujeres, ¿cómo cambió también tu forma de relacionarte con los hombres? Ya no solo como pareja, sino pues como amigos o como cualquier tipo de relación. Cuando uno abre los ojos y deja de ponerlos en el centro, ¿qué haces? ¿Qué con lo que se te abre ante ti? Pues eso es relativo, hay que estar siempre alerta, ¿eh? Es verdad. Porque nada de esto, habiendo crecido en esta cultura y en esta sociedad en la que hemos crecido y en la que seguimos y que sigue siendo como es, nada de esto es definitivo nunca. Cuando te quieres dar cuenta, estás priorizando o estás dando más importancia o te estás empequeñeciendo ante el hombre de turno, ya sea tu pareja, tu amigo, tu editor o el conductor de autobús. O sea, tienes que estar siempre como. Eso es una cosa también que yo creo que cuando vamos a entrar en el feminismo también nos pone un poco de uñas, porque es que estar siempre alerta es una mierda, ¿no? Desgasta. Desgasta, desgasta. Entonces, bueno, yo qué sé, también hay que perdonarse, ¿no? A veces y decir, bueno, mira, hoy lo he hecho mal, pero me he dado cuenta, mañana lo haré mejor y no, no todo es responsabilidad mía, desde luego, ¿no? Claro. Las relaciones son siempre de dos y siempre que tú te empequeñeces hay otro que aprovecha y se hace grande. Y bueno, entonces sí, han cambiado, pero hay que estar siempre atenta. Para no recaer, ¿eh? Para no recaer, exactamente. Exactamente. Vale, vamos con una pregunta complicada que se relaciona un poco con lo que hablábamos de las cosas de chicos, las cosas de chicas, cómo unas se consideran mejores y peores, porque ahora mismo parece que de repente quieren llamar feminismo a que legislemos, digamos, estos de hombres y estos de mujeres. ¿Cómo ves la situación del feminismo, entre comillas, actual, y qué opinión te merece el movimiento transactivista? Ay, ¿qué quieres que te diga, querida? ¿Qué puedes decirme al respecto? ¿Qué puedo decirte que sea legal de momento, ¿no? Además, Sí. que bueno. Es que no sé ni por dónde empezar. Podemos dejarlo en todo mal, ¿no? Como el meme este, todo mal, todo Bueno, mal. pues mira, Es un al hilo tema, de mira, es un eso. tema que me apasiona. Mis amigos me temen cuando sale. No quieren que vayas a la cárcel. No, no, bueno, no quieren que vayas a la cárcel ni no quieren que les dé la turra más, porque es que puedo estarme hablando de este tema en la intimidad horas. Entonces, por eso te digo que no sé por dónde empezar. Yo siempre, mira, yo he empezado hace poco a manifestarme en redes sobre el tema. Hace muy poco, lo asumo. Admiro muchísimo, muchísimo a las mujeres que llevan tiempo advirtiendo sobre esto, reflexionando sobre esto. Yo he sido muy prudente por un lado y muy cobarde por otro. Lo que pasa es que creo que ya está bien, por lo menos para mí ha llegado la hora de posicionarme, ¿no? Con miedo y más miedo que tendremos cuando pueda caernos una multa por decir ciertas cosas. Solamente me voy a quedar en esto. Que en 2023 se pueda multar a mujeres por expresar su opinión, o sea, aplicar una ley mordaza dirigida hacia el feminismo específicamente, Y solo llamarlo por eso, feminismo. exactamente, y de una intrusión en el feminismo que no es feminismo, solamente por esto, ya me parece que deberían sonar todas las alarmas, todas. Sin meternos en más, porque ya te digo, si nos metemos en esto, tenemos, ¿qué hora son? Las 7, nos dan las tantas de la madrugada. Pero ya solamente esto me parece algo, meternos miedo a las mujeres a estas alturas, Ya a debería expresar. de chirriar, ¿no? Un poco. Ya debería de chirriar. Estuviéramos o no equivocadas. Sí, Estuviéramos no, o no no haría falta ni equivocadas. rascar más. No haría falta ni rascar más. Ya solamente eso me parece una cosa alucinante, alucinante. O sea, que es que no puedo ni concebir, francamente. Meternos miedo a las mujeres después de lo que traemos encima, por otros lados, pues ahora uno nuevo, desde el cual nos dicen que nos callemos, que no sabemos. Una vez más. Y claro, y al hilo de esto, ¿te está afectando esta posibilidad de censura, represalias, denuncias, etcétera, a tu labor creativa? Y si es así, ¿cómo? ¿Hay temas a lo mejor de los que no te atrevas a escribir con total libertad por ese motivo? Hasta ahora no. Mira, de hecho, en el libro hay un fragmento en el que escribí, bueno, quería contarlo porque era una cosa importante en mi vida, pero además quería contarlo muy, con bastante decisión, ¿no? Porque me parece que tocaba este tema y lo dejaba bastante claro, por lo menos en un aspecto. Te acordarás, yo cuando era jovencita, yo tuve la regla a los 9 años, entonces a los 9 años yo tenía un cuerpo pues prácticamente con las mismas formas que tengo ahora con 55, ¿vale? Vivía en un barrio donde había un cuartel. Y a mí con 9 años me daba miedo salir a la calle con mis amigas porque me metían mano, me decían guarradas, me tocaban el culo, me tocaban las tetas, me decían cosas que yo no comprendía, pero llegaba a casa llorando. ¿Cuál fue la solución que encontré? Cortarme el pelo, ponerme pantalones, camisas anchas, pedir a mis amigas y a mis amigos del colegio que me llamaran Jorge. Y así estuve un tiempo. Y cada vez que alguien en una tienda se confundía y me llamaba y me decía, ¿qué quieres, chaval? Yo salía súper orgullosa de la tienda. Porque además, aparte de todo este manoseo y acoso que vivía, yo ya intuía que lo de los chicos molaba más. Porque había cosas que me gustaban, sinceramente me gustaba mucho el fútbol, yo he sido muy bruta, me encantaban, pero además porque intuía que lo suyo tenía prestigio y lo nuestro no. Las cosas que hacíamos nosotras, algunas me gustaban, otras no, pero todas eran un poquito. De hecho, teníamos un rinconcito del patio, ¿no? Ahí. Como Y bueno, escribí esto porque es parte de mi vida, pero además me parece que es una opinión que hago sobre la cantidad de chicas que transicionan sin que nos planteemos qué se puede querer en un mundo misógino. Claro. No ser mujer. ¿Qué sientes que te va a proteger cuando sufres acoso ¿Cómo vamos a querer sexual? quedarnos aquí, ¿no? Lo que implica ser mujer en esta sociedad. Exactamente. Y si a mí me hubieran dado la posibilidad, pues no lo sé lo que hubiera hecho, pero a lo mejor. Y Claro. cuando se habla tan alegremente de todo esto y tan como si hubiera esencias, como si naciéramos en un mundo ya evolucionado, en el que no hubiera acoso sexual hacia las mujeres, no hubiera misoginia, no hubiera violaciones, no hubiera. A lo mejor en ese mundo podríamos estar hablando de esto sin plantearnos más cosas, pero en este mundo, ¿cómo vas a dejar eso de lado? ¿Cómo no vas a escuchar qué motivos tiene esa chica para querer hacer esto? Porque a lo mejor no es lo que quiere, a lo mejor lo que quiere es poder librarse de su tío, el que la mete mano. O poder ir por la calle. Sin que le digan guarradas, o que su profesor de gimnasia no la meta en los vestuarios y la viole. El problema no es tanto su cuerpo como todo lo que se asocia a él, todas las consecuencias que tiene tener ese cuerpo en esta sociedad, ¿no? Exactamente. Entonces, que estemos ignorando esto, a mí me parece que estamos yéndonos hacia un mundo ideal que no existe e ignorando que vivimos en este todavía, en el que todos los días vemos cómo hay una muerta a manos de sus maridos o de sus parejas. Y en el que todavía nos tenemos que hacer la pregunta entre nosotras, ¿tú hubieras querido ser mujer si hubieras sabido? Pues a veces lo dudo. Claro. A veces lo dudo. No lo sé. Porque, claro, el miedo que yo he sentido por la calle, por la noche, pues no se lo deseo a nadie. O esa niña de 9 años a la que decían, te voy a comer, pues claro que no quería tener tetas, obviamente. Claro. Como tantas otras. Pues dejamos esta reflexión aquí súper importante, sobre todo este tema del transactivismo. ¿Has echado de menos alguna pregunta en esta entrevista o qué te gustaría que te hubiéramos preguntado? No, no, no, me encanta que me pregunten, me encanta saber qué da curiosidad de lo que escribo y no, no, no, yo no quiero decir nada en especial, sino más bien responder y saber que, bueno, pues eso, qué curiosidades y qué dudas puede dejar mis libros, ¿no? Y no, de verdad que la niña que hay en mí, pues se sigue maravillando de que la escuchen, la lean y consiga conmover o hacer pensar y eso para mí pues sigue siendo un tesoro, la verdad, al que no quiero nunca acostumbrarme. Pues muchas gracias porque sí que nos has conmovido y ha sido un placer leerte y ahora tenerte aquí con nosotras y esperamos que vengas por Asturias y podamos pasar Sí. un ratito contigo. Os avisaré seguro la próxima vez que vaya, que ya sabéis que yo Asturias soy asturiana consorte, digo yo. Pues aquí te estaremos esperando para seguir hablando de feminismo, de literatura y de lo que tú quieras. Pues Muchas yo encantada. gracias. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias. Amorosas, celosas, sigilosas, deliciosas, peligrosas. Somos suaves, fieras, pasajeras. De viaje sin rumbo, en un trance fecundo, procurándose al instinto fiel. La emperatriz, aún de noche, en la selva. Aún de noche, primavera. Aún de noche, aún perdida en medio de la oscuridad. Soy pasajera en trans, soy pasajera en trans, soy pasajera en trans, voy a caminar en trans. Estás escuchando Radio Crash y estábamos oyendo a Soledad del Río. Era Caminar Solita, que es una canción, bueno, muy, muy guay. No sé si os gustó la entrevista a esta mujer. Y la verdad que la compañera que la entrevistó tiene mucho arte, ¿eh? Ya visteis que también hizo la entrevista a Patricia Sornosa, así que bueno, poco a poco ya veis que la gente va entrando y saliendo de la radio y del feminismo y demás. Pero seguimos teniendo muchas fans y muchas oyentes que nos dan las gracias, como por ejemplo, pues esta chica. Hola. Bueno, lo primero, decir que aunque yo viví varios años en Gijón, no conocí el podcast hasta que me vine aquí a Valladolid hace unos meses, gracias a una amiga de aquí, y lo único que me da rabia es pues no haberlo conocido antes, la verdad, porque me ha parecido un descubrimiento y una maravilla, me parece súper necesario. Para resumir un poco por qué lo recomiendo, bueno, se lo recomiendo a todas las personas que quieran entender esta mierda de sistema patriarcal en el que vivimos, todos los tentáculos que tiene y todas las opresiones y violencias que implica para las mujeres en absolutamente todo, ayuda a identificarlo, a identificarlas, que muchas veces nos pensamos que ya las identificamos y no identificamos pues ni el 10%, y es que nos afectan en todo, y sobre todo también intentar deshacernos de ellas y intentar poco a poco destruirlo. Y otra de las cosas que me encanta del podcast es que da un montón de referencias de mujeres. Yo tengo una lista súper larga de, pues, de mujeres que han citado o que han pues comentado su obra, y que me han despertado por la manera en la que se habla en el podcast. Pues me habéis despertado el interés y las ganas de saber más, de leer más y de aprender a través de ellas, ¿no? Que ya bastante se nos han visibilizado a lo largo del tiempo. Y bueno, por último también decir que me encanta que se lleva a profesionales de todos los ámbitos para que podamos también entender toda la problemática, pero con criterio y con información pues contrastada y de las personas que más saben de cada ámbito. Así que eso, lo recomiendo un montón, y gracias de verdad por hacerlo, porque para mí ha sido abrirme los ojos y un aprendizaje constante. Os mando un abrazo muy fuerte. Jolín, pero qué lujo, qué lujo, qué lujo. Tener oyentas de esta calidad y que nos den así tanto las gracias, porque bueno, sí, vamos intentando pues cubrir pues todo el contenido que creemos que es necesario, que creemos que se tiene que contar, y vamos poco a poco, pues bueno. Hay programas que son temáticos, hay programas que no son temáticos y son así variadillo. Pero bueno, y luego también pues eso, tocar muchos palos, para que quien no esté de acuerdo con nosotras en según qué temas pueda estarlo en otros, porque hay, bueno, pues eso, ¿no? Hay programas pues de historia, de tema queer, explotación sexual, explotación reproductiva, pero también sobre maternidad o coeducación, etcétera, ¿no? Entonces, y también de cultura, para quien necesite un, pues eso, ¿no? Aprender de una forma un poco más dinámica y artística. Y ahora vamos a oír a Ámbar Lucid. A letter to my younger self. I've seen a ghost. The memories I hate the most. Reflections I feel were something I forgot were real. A little view of the past. I promise all of this is not gonna last. Trust me. Just flores. Quítate ese miedo. You'll be a lot more. Trust me, yo te entiendo. Mama, I apologize. I'm not what you thought in your mind. But I promise I. All of the wishes that you begged from the start, they will come true. Ya no quiero que llores. The universe is gonna give you muchas flores. Quítate ese miedo. You'll be a lot more. Trust me, yo te entiendo. Virginia Woolf. Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas. Buenas tardes, Ayalga. Esta tarde hablaré sobre una poeta que escribió con gran agudeza y sensibilidad sobre temas que la atravesaron por completo, como los feminicidios, el racismo o la homofobia. Hoy, en Históricas, Pat Parker. Pat nació en Houston, Texas, el 20 de enero de 1944, y su vida fue difícil desde el principio. En uno de sus poemas más famosos, Parker describe a su familia como supervivientes del infierno texano, de una pobreza desgarradora, supervivientes de la mentalidad de pueblo pequeño. Como bien explicaban esas líneas, Pat sobrevivió a esa dura infancia y adolescencia, y a los 19 años se subió por primera vez a un escenario a recitar poesía. En esa época ya era una conocida activista por los derechos de las personas racializadas y pertenecía al partido Pantera Negra. Fue allí, en esa organización, donde conocería a Ed Bullins, con quien se casó, y que dejó a los pocos años debido a que la maltrató. Al pasar por esta experiencia y con el auge de la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, Pat comenzó a interesarse y a ser activa en la lucha por la liberación de las mujeres. Unos años más tarde, una de sus hermanas fue asesinada por su exmarido. Este hecho, junto con la batalla que tuvieron que librar en los tribunales para que se hiciese justicia, ya que, cómo no, al asesino no querían condenarlo por asesinato, sino por homicidio imprudente, marcarían un antes y después en la poesía de Parker. De esta época surgió su conocido poema Woman's Letter, en la que cuenta cómo vivió todas las injusticias que rodean a los feminicidios. En general, Pat consiguió canalizar todo el peso y el dolor que había experimentado desde su infancia hasta su juventud y transformarlo en una poesía tan inquebrantable como vulnerable, con un sentido del humor, además, admirable. Parker se declaró lesbiana a finales de la década de 1960, después de haberse divorciado de su segundo marido, el también escritor Robert Parker. La liberación que sintió al finalmente abrazar su sexualidad es palpable en toda su poesía. En una entrevista declaró que, después de mi primera relación con una mujer, supe a dónde iba. Parker era franca por naturaleza, pero su comunidad la animó aún más. Junto a otras poetas feministas lesbianas, ayudó a organizar lecturas de poesía grupales en toda la costa oeste. Parker recordaría esta época con las siguientes palabras: nos sentíamos pioneras, estábamos hablando con mujeres sobre mujeres, y al mismo tiempo haciéndoles saber a otras mujeres que las experiencias que estaban teniendo eran compartidas por otras. El activismo social de Pat estuvo en el centro de casi todo lo que hizo. Además de su trabajo con grupos de lesbianas y feministas, así como su temprana participación en el partido Pantera Negra, formó el Consejo Revolucionario de Mujeres Negras en 1980 y ayudó en la fundación del colectivo de prensa de mujeres. Trabajó además como directora del Centro de Salud de Mujeres Feministas de Oakland durante una década y renunció solo cuando una enfermedad terminal la obligó a hacerlo en 1988. Parker moriría en Oakland debido a un cáncer de mama el 19 de julio de 1989, a la edad de 45 años. Después de su muerte, su amiga de toda la vida, la también poeta Judy Graham, describió la forma de vivir y de enfrentarse a los problemas de Parker como ir al frente de las filas en la batalla, con una gran espada en la mano, y liderar la revolución. Y así es como su poesía nos hace sentir, nos da el empujón que necesitamos para salir al frente a la vez que nos arropa y nos acompaña. En su poesía encontraréis una compañera, guardándoos la espalda. ¿Quieres saber más sobre Rapiegas? Búscanos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Pues está sonando Cherry Glazer, White's Not My Color. Y bueno, nada, teníamos ahí esa sección maravillosa de Nora. Y ya se va acabando el programa, ¿vale? Lo voy avisando, así que estad atentos. Y ya sabéis, tenéis que coger una libreta siempre para apuntar esa cantidad de referencias que damos, que luego si no se olvidan y no nos podemos ahí a estudiar el feminismo, porque lo hay que estudiar, ¿eh? No es innato, no sale de los poros de la piel. ¿Vale? No hay argumento que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar, ¡gente sin tierra sabe! ¡Lo que vale mi vida! ¡La religión no sabe! ¡Ser mujer es prohibida! ¡Las leyes al servicio! ¡De quien olvida que ellos no paren! ¡Aborto! Si quieres más flexibilidad, apúntate a yoga. Y bueno, con esto, claro, vamos a hablar un poquito sobre el aborto, porque es un tema que está ahora candente. Ya en la tercera ola, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se situaron en el centro de la agenda, ¿vale? Así como el fin de la penalización del adulterio o la violencia de género. Bueno, una lacra que seguimos todavía a día de hoy padeciendo, claro. ¿Qué baja la natalidad? ¿Qué baja la natalidad porque no queremos tener hijos? Bueno, pues os jodéis un poco, ¿eh? Subid las ayudas. Darle ayudas económicas a madres solteras y bueno, familias, porque claro, hay una precariedad que flipas. Entonces, no pretenderéis que todas seamos Wonder Woman, madres, y encima, pues eso, con esta precariedad, ¿no? Que todavía había a mí el otro día. Me ofrecían un curro, que es la tercera vez que me pasa. Me ofrecen un curro de 8 horas por 500 euros. Vamos a ver. ¿Y qué hago? ¿Ejerzo la prostitución luego de noche o cómo hago? Porque es que no me va a dar. No sé si me explico. Y claro, empezamos a normalizar la precariedad y pensamos que es normal. Pero no, no es normal cobrar 500 euros por 8 horas. Bueno, a lo que voy. Que la primera vez que se despenalizó el aborto fue en el 32, ¿vale? En la República. ¡Viva la República! A ver cuándo viene la próxima. Luego, ya con Franco, pues nada, claro. Y no es hasta el 85 cuando se permite otra vez. Pero claro, luego tuvo que venir otra vez la derecha a fastidiar un poco ciertas garantías que había, ¿no? Y qué contradictoria es la derecha, ¿eh? Porque igual te pretenden derogar la ley del aborto por la defensa a la vida, que luego te niegan los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública a madres solteras y lesbianas. Venga, o cogen y se oponen a la educación sexual en las aulas. Pues ya me dirás, ¿sabes? Si no das educación sexual a los jóvenes, pues ¿qué va a pasar? ¿Eh? Con ese porno efervescente que está ahí calando en las mentes de los chiquillos. Pues, a ver. Si es que los avances no pueden frenarse, ¿vale? Porque haya, pues, ciertos tontos incongruentes que no entiendan lo básico, ¿vale? Y mientras debatimos cosas que son básicas y obvias, ¿vale? Pues nos la están liando por otro lado, ¿vale? Así son estos señoros de la derechona, hablando de nuestros úteros. Y bueno, como recogen en Tribuna Feminista, recogen unas palabras de... En Tribuna Feminista ya dijimos varias veces que lo tenéis que leer, ¿vale? Porque es un periódico digital muy interesante, ¿vale? Palabras de Marcela Lagarde. Para las feministas, cada mujer es la causa del feminismo. Cada mujer tiene el derecho autoproclamado a tener derechos, recursos y condiciones para desarrollarse y vivir en democracia. Cada mujer tiene derecho a vivir en libertad y gozar de la vida. Sí, y añado yo, sin tener que parir, de parir hijos para el Estado, para que un Estado sea próspero o pagar las pensiones de según qué señores de la derecha, también te digo. Entonces, el aborto, aquí siempre vamos a defender que libre completamente, ¿vale? Y ya está, y no cabe discusión alguna, como bien defendía Perra Vieja, que es un grupazo super hardcore que os recomendamos. Y bueno, ya se está acabando el programa. Como siempre, quiero dar las gracias a todas las oyentas de este podcast, a las que nos siguen en Instagram, a las que comparten todo esto y que dan la turra a sus amigas, novios, familia, con estos temas, porque hay que divulgar, porque si no el feminismo pues no se va a hacer solo, lo hay que ir haciendo poco a poco. Así que os dejo con Miss Bolivia y bueno, pues nada, nos vemos en por ahí, por la calle. Ya sabéis que los podcasts los tenéis en Spotify y en Radio Crash, ¿vale? Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Sí.